Ahí escuchábamos Los Smiths haciendo ¿Qué diferencia hace? Del año 84, disco debut. Bueno, segunda parte del programa, Noé. Sí, acá estamos. Así que entrevista central, tenemos una invitada en el estudio. Son 9 y 25 de la mañana, volvemos al Uruguay y ya estamos acá en el estudio con Analía Mariño, que es licenciada en Economía y magíster en Demografía y Estudios de Población por la Universidad de la República, para conversar sobre su investigación, la desigualdad multidimensional en las ciudades uruguayas. Buenos días, Analía. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, para empezar a entender un poco la investigación, lo que queremos saber es por qué estudiar las desigualdades en las diferentes ciudades de nuestro país. Bueno, en primer lugar, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y en Uruguay en particular ese porcentaje, según los datos del censo 2011, alcanzaba al 84% de la población que vive en localidades de más de 5.000 habitantes. También hay antecedentes de investigación que señalan la existencia de heterogeneidad a nivel territorial, en términos de desigualdad de ingresos sobre todo. También hay antecedentes que analizan la desigualdad territorial, digamos, a escala más agregada por departamento o agrupando las ciudades, por ejemplo, en ciudades de más de 5.000 habitantes, ciudades de menos de 5.000 habitantes, pero no había hasta esta investigación antecedentes que focalizaran en las ciudades como un ámbito territorial de referencia cotidiana para las personas, ¿no? O sea, las personas mayoritariamente viven en ciudades y la ciudad en la que reside cada uno y cada una de nosotras es un ámbito de referencia cotidiano para cada uno. Entonces, y entender cómo estas desigualdades y cómo nos relacionamos con ellas es como parte importante. Entonces, bueno, uno de los objetivos principales de esta investigación es justamente describir esta desigualdad entre intraciudad, o sea, es la desigualdad entre las personas que viven en estos ámbitos territoriales que denominamos ciudades, en un enfoque multidimensional, o sea, considerando diferentes dimensiones, y también en un enfoque unidimensional de manera complementaria. Eso por un lado. Y después también, por otro lado, existen antecedentes para América Latina, sobre todo, que vinculan el crecimiento de las ciudades o los procesos de urbanización con mayor crecimiento económico y con también la posibilidad de un incremento en el acceso a los bienes a bienes y servicios por parte de la población, ¿no? A medida que aumentan las ciudades se observa eso. Sin embargo, no se observa que eso se refleje en menores niveles de desigualdad. Por el contrario, para América Latina se encuentra que las ciudades de mayor tamaño son también las más desiguales. Entonces, y hay una explicación que hace la literatura sobre esto, que es que cuando las ciudades crecen expandiéndose en el suelo, en vez de crecer, digamos, de manera más densificada, crecen expandiéndose en el territorio, y además eso no o se combina con una limitada capacidad de los gobiernos para extender las infraestructuras urbanas, genera una valorización desigual del suelo, o sea, algunas áreas que son las que tienen servicios, mayor infraestructura y demás, se valorizan más que las otras. Entonces la población que menos puede acceder a ese suelo de mayor valor porque tiene más servicios, se termina localizando en las periferias que tienen menos infraestructuras y por lo tanto eso también genera, digamos, un mayor nivel de desigualdad y mayores niveles de desagregación territorial. Entonces, en Uruguay también el tipo de crecimiento de las ciudades en los últimos años fue expansivo, o sea, fue un crecimiento que implicó que la ciudad se extendió en el territorio y no necesariamente que la población se concentró adentro de lo que era la parte de las ciudades que tenía más servicios urbanos. Entonces, nada, me parecía que también tenía sentido para Uruguay hacer este ejercicio de ver qué relación existe entre el crecimiento o expansión de las ciudades y la desigualdad. Entonces, un segundo objetivo refiere justamente a eso, analizar cómo los niveles de desigualdad se relacionan o no con el crecimiento de las ciudades. El crecimiento en tamaño poblacional y también en extensión territorial en el suelo. O sea, esas cuestiones también fueron consideradas. Ah, bien, bien. Entonces, como una ciudad crece y si no se planifica, exacto, la desigualdad se mantiene. Exacto. Entonces podemos entender, por lo que vos decís, que no hubo una planificación. O sea, no sé si el estudio refiere a eso, pero marca como que las ciudades al crecer, bueno, crecen de por sí, digamos, y no planificamos. ¿Puede ser que haya pasado eso? Claro, a priori esa era una hipótesis, de que al crecer la ciudad sin planificación genere justamente esto, que hay algunas áreas con menos servicios y por lo tanto generen estas mayores desigualdades. Esa es justamente, sí, una de las hipótesis de partida para el trabajo, porque evidentemente existían datos que daban cuenta de que había habido un crecimiento de las ciudades de tipo expansivo. Entonces, justamente ese era como uno de los puntos focales a analizar. En ese sentido, ¿cómo se hace una investigación de este tipo, que así en la práctica? Bueno, un punto que para mí fue central en el desarrollo de la investigación fue cómo delimitar esas ciudades, ¿no? Porque tenemos, por un lado, las fuentes de datos de estadísticas. En este caso, los datos del censo son es la fuente de información que permite analizar datos a nivel de ciudades, o sea, a esta escala. Pero al mismo tiempo, digamos que los límites administrativos o los límites político-administrativos del territorio no necesariamente son los límites que definen cuál es mi ámbito de referencia cotidiano. Hay ciudades que están una parte de un lado en un departamento, otra parte en otro departamento. A medida que las ciudades se expanden, por ejemplo, el caso de Montevideo con Ciudad de la Costa, ¿no? Ciudad de la Costa es en el departamento de Canelones, Montevideo, pero sin duda que la expansión de la Ciudad de la Costa también tuvo que ver con una expansión de la ciudad de Montevideo. Entonces, bueno, esa cuestión de cómo delimitar las ciudades es uno de los aspectos claves, digamos, desde el punto de vista metodológico, que fueron más desafiantes para mí. Y justamente también había algunos antecedentes, hay un montón de antecedentes, sobre todo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que definen las ciudades o los ámbitos territoriales urbanos a partir de considerar criterios demográficos, o sea, cantidad de población, pero también criterios morfológicos, esto, digamos, la mancha urbana, hasta dónde se expande la mancha urbana independientemente de los límites de las unidades censales, y también criterios funcionales, ¿no? Si hay localidades que se relacionan cotidianamente con la que está al lado, bueno, entonces se considera como que es un mismo ámbito territorial. Entonces yo tomé un poco esa definición de estos estudios y lo que se hizo fue aglomerar distintas unidades censales para definir ciudades a partir de conglomerados de unidades que tienen una continuidad en el territorio. Eso es como muy importante porque esto, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Montevideo, ellos definen los sistemas, las unidades o los componentes del sistema urbano territorial y definen ciudades intermedias, que es donde se pone el foco en esta investigación, y el área metropolitana de Montevideo, por otro lado, y las pequeñas localidades urbanas. Las pequeñas localidades urbanas yo no las consideré, no fueron parte del alcance. Y en el caso de Montevideo sí está considerado, pero de forma, digamos que más, con menos importancia, no hay un desarrollo muy importante sobre el estudio de Montevideo, también porque ya había muchos antecedentes de investigación en este sentido, entonces mi mayor interés era aportar en términos de las ciudades intermedias. Una consultita al pasar, hablaste de unidades censales y después de mancha urbana, ¿me puedes contar un poco más de eso? Sí, bueno, el censo de población y vivienda se acompaña también de un marco censal, que es cómo, digamos, cómo se estructuran las diferentes unidades territoriales para organizar la información censal. Y a medida que crece, se expande, por ejemplo, una ciudad, se genera otra localidad urbana con otro número. Entonces, quizás, no sé, por ejemplo, la localidad urbana Paysandú es el área que principal o más histórica de la ciudad consolidada. Luego hay otra unidad censal que se llama Nuevo Paysandú, si mal no recuerdo. Yo estoy buscando un ejemplo como para explicar este concepto, que es pegada, pero que en realidad en términos de funcionamiento funcionan como una misma unidad territorial. Entonces, la mancha urbana lo que intenta es justamente mirar, bueno, cómo se expande esa ciudad en el territorio y definirla en función de eso y no de los límites censales. En la investigación tú mencionas que, bueno, es multidimensional. La pregunta aquí es, bueno, ¿cuáles son esas dimensiones? Obviamente, además de esto que te referías de definir como la parte territorial, ¿cuáles son esas otras dimensiones que tuviste en cuenta para elaborar esta investigación? Bien, sí, eso tiene que ver con el concepto de bienestar que yo utilizo en la investigación. Acá el objetivo era analizar la desigualdad en el bienestar de la población que vive en las ciudades y el bienestar es tomado a partir de la, del enfoque de las capacidades, que es un enfoque que desarrolló un economista, Amartya Sen, a lo largo de toda su obra, que considera que lo importante es, digamos, evaluar la posición de cada persona según la libertad para elegir entre distintas formas de vida o según, y no según los recursos que posee. Entonces, asegurar, digamos que el bienestar es tiene que ver con asegurar un conjunto de capacidades a las personas que le permitan justamente desarrollar la vida que considera digna o que considera preferente. Y los medios, digamos que no son objetivos en sí mismos, sino simplemente eso, medios para alcanzar para tener más opciones. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la operacionalización de este concepto, lo que generalmente se hace es considerar un conjunto de atributos o de dimensiones, justamente, que son potenciadoras de estas capacidades. Entonces, el mismo enfoque de las capacidades lleva a que necesariamente haya una intención de operacionalizarlos de un lugar multidimensional, considerando distintas dimensiones que potencien esta libertad de elegir entre diferentes opciones de vida. Entonces, las dimensiones que consideré fueron cinco. Cuatro de ellas son las que tradicionalmente los estudios del bienestar en el marco del enfoque de las capacidades para Uruguay utilizan, que son educación, condiciones de habitabilidad, vivienda y acceso a recursos. Y luego, considerando mi interés específico por analizar los temas urbanos, le incorporé otra dimensión que se llama entorno urbanístico, que tiene que ver justamente con las características de la zona en la que vive en relación a si tiene arbolado, alumbrado, cómo es la vereda, si tiene cordón cuneta o si no tiene. La cuestión es más vinculada como a la ciudad, al entorno. Ahí me surge la duda, perdón, Analía, digamos, ¿cuál funcionaría o dónde estaría el trabajo ahí? Porque, digamos, pensando en el interior, más que nada, es como un foco de dónde vivo, si tengo acceso a empleo o a trabajo. En el interior, sobre todo, pasa eso, ¿no? Ubicarse cerca de un empleo, ¿no? Claro, sí. En el caso de esta investigación, la fuente de datos es el censo, y entonces algunas dimensiones, como por ejemplo el empleo, no era posible, digamos, considerarla. Pero bueno, nada, en realidad lo que sí se intenta es que las dimensiones consideradas de alguna forma cubran como este enfoque más global de las capacidades. Pero sin duda, sí, que el lugar en donde las personas se ubican en el territorio donde viven tiene que ver, obviamente, con la fuente de empleo. Y también en ese sentido, vinculado sobre todo a la movilidad, a la mayor distancia, también genera se puede generar cierta desigualdad esto en el sentido de si la población está en la periferia porque no puede acceder a una porción de suelo en el centro de la ciudad, más cerca de la fuente de empleo, tenga que recorrer distancias más largas, por lo tanto, insumirle más tiempo. Entonces, eso también sin duda tiene que ver con la desigualdad y es una dimensión que es muy relevante, pero que no fue considerada, digamos, en esta forma de operacionalizar el enfoque. Y para cerrar un poquito esto de las multidimensiones, a mí me parecía así muy importante y tener esta mirada multidimensional, pero a su vez complementarla también con un análisis por dimensión, o sea, mirar qué sucede en cada una de las dimensiones que consideré, porque justamente sí, o sea, también con el objetivo de no solamente generar conocimiento, sino también poder generar una herramienta de análisis útil para el diseño o la evaluación de políticas. Entonces, qué sucede en cada una de las dimensiones es relevante cuando lo que quiero es focalizar una medida que tienda a reducir la desigualdad. Por eso, como considerar estos dos enfoques en simultáneo, me pareció que podía dar como un resultado, un insumo interesante. Estamos charlando con Analía Mariña, licenciada en Economía y magíster en Demografía y Estudios de Población por la UDELAR. Bueno, estamos conversando sobre su investigación, la desigualdad multidimensional en las ciudades uruguayas. Bueno, creo que hemos hablado bastante de cómo se genera un trabajo como este. Ahora quisiera hablar un poco de los resultados, ¿no? Creo que por un lado, digamos, negativamente resaltan lugares como Tacuarembó o Salto, y por el otro lado, Maldonado, o algunos lugares de Maldonado destacan. ¿Qué sobre eso, profundizar sobre eso quisiera en cuanto a qué reflexiones te dejó el trabajo? Bien, bueno, primero que nada, una reflexión como inicial, si se quiere, es esta importancia de analizar efectivamente la escala de ciudad como una escala que es importante para analizar las desigualdades. Efectivamente se constata que hay adentro de un departamento también hay algunas ciudades que les va mejor, hay otras ciudades que les va peor. Entonces, bueno, se reafirma como la importancia de esto de analizar a esta escala. También la cuestión esta de complementar el enfoque multidimensional con el unidimensional da algunos resultados interesantes. Hay algunas ciudades que en el índice, digamos, es resumen, les va parecido, y cuando en realidad miramos después adentro de las dimensiones, vemos que una ciudad tenía de repente un comportamiento más homogéneo en todas las dimensiones, y otra que tiene un resultado agregado parecido tiene un comportamiento más heterogéneo entre dimensiones. Después, también, bueno, yendo como más a lo que vos me preguntabas, vemos que hay como cierta correspondencia en esto que tradicionalmente desde la economía se encuentra, que es que los departamentos o las zonas al sur del Río Negro son generalmente los que tienen mayores niveles de desarrollo económico. También las ciudades, el grupo de ciudades que tienen menores niveles de desigualdad, hay varias que están al sur del Río Negro. Entonces hay cierta correspondencia con eso. Pero, sin embargo, vemos que incluso en ese caso hay algunas ciudades del sur del Río Negro que les va muy mal, y hay otras, y hay algunas ciudades al norte que les va muy bien. Entonces, nada, esta heterogeneidad también se vuelve a ser presente ahí. Y después, también una cosa que me parece importante mencionar es que no, si bien también se encuentra o se encuentra en esta investigación que las ciudades más grandes, más grandes en tamaño poblacional y en superficie, tienen mayor nivel de bienestar promedio, eso no necesariamente quiere decir mayor igualdad o menor desigualdad. Entonces, en el caso, por ejemplo, ayer justo estuve como preparando un poco esta entrevista y miraba algunos datos de PBI per cápita departamental, y encontraba que de repente algunos departamentos que tienen buenos niveles de PBI per cápita departamental para el mismo año, ¿no? Para que sea comparable, tienen niveles de desigualdad altos, y viceversa también. Entonces, cómo es importante mirar no solo... Siempre como ponemos un foco muy grande en el crecimiento, en el PBI, y cómo en realidad también es importante tener en consideración las cuestiones más vinculadas a la desigualdad y a cómo se distribuye eso entre la población que reside en cada territorio. Eso, digo, más allá del ejemplo concreto de si Tacuarembó, 33, Paysandú o Colonia, me tenía ganas de mencionar también estas cuestiones como más generales para tenerlas bien presentes, porque creo que le dan sentido a también seguir profundizando en otros trabajos con datos más actualizados, tener presente que estos datos son del 2011. Por suerte tenemos dentro de poco los datos del censo 2023 y eso nos va a permitir actualizar las conclusiones, porque sin duda que durante estos últimos años siguieron sucediendo transformaciones territoriales, transformaciones obviamente también en los ámbitos urbanos, y hay algunos impactos que está bueno como volver a analizar. Por ejemplo, pensaba un ejemplo de algo que creo que estaría muy bueno analizar es cómo se dinamizan las ciudades a partir de los procesos de descentralización universitaria, ¿no? La presencia de la UTEC en el territorio. Esto de repente atrae población joven a algunas ciudades donde tradicionalmente la población estaba más envejecida. Nada, creo que va a ser pertinente volver a analizar los datos, volver a analizar todo esto a la luz de los datos del año 2023. Me parece que va a estar buenísimo. Sobre este aspecto, Analia, me quedo pensando en esto, en el recorrido que hiciste en la investigación. Si yo pienso en las personas, que es en definitiva el impacto que genera la desigualdad, si tú pudiste, como no sé, generar agrupaciones, mujeres y disidencias, qué impacto hay en la desigualdad, niñeces, adolescencias, digamos, población activa laboralmente, ¿no? Uh-huh. ¿Eso se puede? ¿Tenés algún resultado? ¿Tenés alguna proyección en torno a eso? Comparto plenamente tu inquietud. No tengo ningún dato sobre eso porque... la metodología que yo utilicé no me permite desagregar por género o por generaciones, que también tal cual, y comparto el interés de que sea de nada generar como otra forma de operacionalizar los datos que permita efectivamente hacer esos cortes, porque sin duda que ahí es hay mucho para analizar en términos de desigualdad. Así que es un debe y es algo que me gustaría seguir profundizando en el futuro. Ahí igual yo pienso en esto que lo mencionabas al principio, ¿no? La investigación como una herramienta para generar futuras políticas de Estado desde esas ciudades quizás que tú enumeraste donde hay mayor desigualdad, porque en realidad si hablamos de Tacuarembó y hablamos también de Maldonado, o sea, ahí totalmente no se cumple la regla, por decirlo de alguna forma, que uh-huh. solo en el sur en teoría estamos bien, ¿no? De no tener tanta desigualdad social en nuestro país, ¿no? Tal cual, sí, tal cual eso, y incluso dentro de esos departamentos, porque acordate que cuando hablamos de Tacuarembó hablamos de la ciudad de Tacuarembó, sin embargo la ciudad Paso de los Toros, que también está en el departamento de Tacuarembó, está posicionada en este ranking, digamos, en un lugar mucho mejor en términos de desigualdad. Entonces, incluso no solamente no se cumplen esas lógicas del norte y el sur, claro, sino que incluso no se cumplen las lógicas de, o sea, esto, la importancia de mirar adentro del departamento. Colonia, por ejemplo, es un departamento que tiene unas cuantas ciudades de más de 5.000 habitantes, tienen varias localidades urbanas, y si miramos adentro del departamento, de las distintas ciudades, tienen situaciones en términos de desigualdad interna bastante disímiles. Entonces, nada, cómo es, en términos también del diseño de políticas y de la evaluación de políticas, cómo es importante hacer foco y ver en dónde, e incluso en qué dimensiones es como más relevante poner una acción, desarrollar acciones, etcétera. Me quedo pensando en esto de que esto que decías al principio, ¿no? De cómo cuanto más población hay en una ciudad, digamos, el crecimiento se hace como, por decirlo de alguna forma para ilustrarlo, espiralado, ¿no? Porque se generan estos barrios que les terminamos llamando periféricos, porque pienso que Tacuarembó y Maldonado son, después de Montevideo, bueno, también Paysandú, uno de los departamentos con más población en nuestro país. Sí, tal cual, tal cual. Y otra cosa que también me quedé pensando ahora en la conversación, esto que mencionaban de la planificación, sin duda que es muy importante utilizar las herramientas de planificación territorial que el país dispone, generar las herramientas para poder prever o de alguna forma ordenar hacia dónde queremos que las ciudades expandan, hacia dónde tenemos previsto desarrollar infraestructuras, hacia dónde no es conveniente que la ciudad crezca, no solamente por motivos humanos, sino también por temas vinculados, por ejemplo, al ambiente y a los cambios en el suelo, que se urbanizan de repente, se terminan urbanizando, de hecho, áreas en el suelo, territorios que no es deseable que eso suceda por un motivo o por otro. Entonces, esto de la importancia de planificar el desarrollo, el crecimiento de las ciudades como un elemento determinante, nada, me parece que es también importante señalarlo. Bueno, por mi parte voy a ir cerrando la entrevista con una pregunta más que quiere volver a las dimensiones, ¿no? Y vincularlo al concepto que manejaste de bienestar también, ¿no? Son varias dimensiones, ¿no? Vivienda, condiciones habitacionales, entorno urbanístico, acceso a recursos y educación, ¿no? Capaz que lo cuando hablaron de. Cuando Noe te preguntó de las dimensiones, capaz que lo pasaste, lo nombraste, pero quisiera profundizar ahí en cuanto. ¿Se puede jerarquizar estas dimensiones? Hay algunas que generan, vinculado a esto al bienestar, ¿no? Que aseguran, como hablabas también de. Hay lugares que las dimensiones son más igual, no sé, más similares que en otros. ¿Hay algunas que aseguren o estén más cerca de asegurar esto del bienestar? Bueno, en mi estudio yo no las jerarquicé, o sea, son 5 y todas valen un quinto, digamos. Pero por supuesto podría haber elegido otra forma de agruparlas. Hubiera sido necesario desarrollar otras herramientas estadísticas para ver cuáles eventualmente podrían tener un mayor peso en la fórmula. Pero seguramente sí hay algunas dimensiones que tienen más que ver con o que condicionan más el bienestar que otras. No fue algo que yo incorporara, pero sí hay herramientas y hay formas de llevar a cabo estudios como eso, así que también me quedo con ese interés para ver si nada en futuras investigaciones puede ser considerado. Hemos charlado en esta mañana con Analía Mariño, licenciada en Economía y magíster en Demografía y Estudios de Población. Bueno, charlamos de este estudio, de esta investigación que hiciste, la desigualdad multidimensional en las ciudades uruguayas. Te agradecemos mucho estos minutos en Radio Pedal. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy o a través del celular 098-698808.